ni sientes que te revive el aroma de las flores. Camina y ven, mala loma, camina y ven, que no dejes de. Camina y ven, mala loma, camina y ven. Dime, amado, ¿no es verdad que en esta bendita tierra? Dime, amado, ¿no es verdad que en esta bendita tierra todo es bello y en la sierra se respira libertad? Camina y ven, pa' la loma, camina y ven, pero me ven, camina y ven, pa' la loma, camina y ven. Pa'